tener un nombre. Y acá estamos en el reino de Kermés. Y como escucharon en los avances, en la programación, tenemos una agenda feminista frondosa para este fin de semana, para la semana que viene. El 3 de junio, un programa especial, todas las mujeres de Kermés al aire. Las mujeres que producen, las mujeres que operan, las mujeres que conducen, las mujeres que dirigen, todas vamos a estar al aire en un programa especial. Los esperamos, las esperamos. Les esperamos también el domingo a las 6 de la tarde. También las esperamos el lunes 4 de junio en la concentración y marcha en la Plaza San Martín a partir de las 17:30. Y hoy hay un pañuelazo en la Plaza San Martín. Hay mucha gente ahí y estamos en comunicación con Sofía Pérez Leguizamón, que nos ha, de Diario Digital Femenino, que nos ha servido de movilera. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Leni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo va la plaza? Preciosa, preciosa, no, verde, sea... y llena de gente joven, que es lo más lindo del mundo. Es lo más la cantidad de chicos y chicas que hay de los secundarios cantando con banderas, con carteles, la verdad que es algo precioso. Contagioso, la emoción. Totalmente, la verdad es que no lo puedo creer. Hay mucha gente para el día feo que hay, para ser día de semana, y la verdad es que los chicos tienen unas pilas y un agite que la verdad que es hermoso. Hermoso, no sé si hay otra palabra. Es precioso, la verdad que no lo puedo creer. Hay mucha gente y está muy lindo. Muy linda la plaza. Sofi, ¿estás con alguien por ahí para charlar? Sí, ahí la buscamos a Cristina, que va a charlar un ratito. Bueno. Ahora te la pasamos. Dale. Gracias. Gracias, un beso. Besito. Hola. Sí. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Sí. ¿Me escuchás? Hola. Sí, estamos muy en la plaza, muy activas y por ahí nos sale bien todo. Va a salir bien. Que va a salir todo. Que me cuentes, necesitaba que me cuentes. Estamos al aire, estamos por Radio Kermés, estamos en Azul Profundo. Que me cuentes las sensaciones de hoy, el último día de debate, que estamos esperando que pase. Bueno, mira, acá estamos en la plaza llena de gente, realmente increíble, de juventud. Las únicas canosas que estamos somos nosotras, realmente esto va para adelante, esto es el futuro. Han hecho un buen trabajo, Cristina. No sabemos, acá estamos. Ojalá que lleguemos a buen puerto. Tampoco pude escuchar la posición del ministro de Salud de la Nación, me hubiera gustado, para saber cuál era la posición de él, que teníamos la seguridad que estaba a favor, pero la verdad que no puedo dar opinión sobre eso. Y bueno, acá nosotras activando y vamos a seguir en el mismo camino después que, si todo sigue como pensamos, se apruebe la ley. Pensando en esto de la juventud y teniendo en cuenta que tenemos un programa sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y con la cantidad de niñas embarazadas en el país, esto es más que fundamental, Cris. Que pase. Sí, el tema que para nosotros la campaña, la primera consigna es educación sexual integral, claro. Educación sexual para decidir. Las niñas de menores en realidad seguramente su embarazo es producto de una violación, de un abuso, de una violencia sexual, y bueno, y creemos que si ellas reciben educación sexual van a poder decir no ante las situaciones de violencia, van a poder decir con toda tranquilidad dentro de la familia, me pasó esto, por favor, no quiero maternar, y realmente también el Estado, además de educación sexual, tiene que proveer anticonceptivos en forma gratuita, en forma informada y sí, adecuada para cada persona. Sabemos que métodos hay varios, pero no todas pueden acceder a lo mismo, obtener el mismo método. Todas esas cuestiones las tienen que tratar, y esto es por eso la juventud está en la calle, porque realmente esta juventud está informada, pero ¿cuántos miles y miles en La Pampa no están informados? No, sí, seguramente. Es un grupo de gente informada, pero necesitamos que todas, y que necesitamos que la escuela sea la que realmente se dedique a eso. Así que Cristina, ojalá y por... podamos alguna vez mantener un buen contacto con el ministerio para que realmente pongan toda la... los esfuerzos en dar educación sexual en las escuelas. No sé si estás al tanto o es una información fehaciente. Hoy desde Educación supuestamente se bajó la orden a los colegios de la provincia que no se podía hablar de aborto. ¿Estás al tanto de eso? ¿Ocurrió? No estoy al tanto. Específicamente en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, que tenían previsto en el centro de estudiantes un pañuelazo en el colegio para ir después a la plaza. Y la directora... Esas son medidas autoritarias que no les sirve de nada, y al contrario, los jóvenes, las niñas y las mujeres y las adolescentes van a seguir avanzando en esta línea, porque te digo que acá... nosotros no damos abasto en entregar el símbolo que es el pañuelo, y eso significa una demanda de información, una demanda de leyes, una demanda de legalidad hacia una práctica que es el aborto clandestino. Así que no van a poder tapar el sol con las manos. No, y me parece que esas medidas son realmente autoritarias. Y educación significa derecho a la información. Absolutamente. Te agradecemos muchísimo, Cristina. Seguir disfrutando de este día maravilloso, sí. Todo el éxito. Y vamos a seguir luchando hasta el 13 de junio, encontrarnos ahí en un abrazo gigante, un abrazo de todo el país, a ver qué pasa. Bueno, gracias por la información que ustedes brindan a la gente. Gracias a vos. Hola, Sofía. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo va? Sofi, así que se está viviendo un momento ahí como maravilloso. Precioso, la verdad es que no se puede creer, así que estamos todos esperando que llegue a ver qué va a pasar con todo esto, pero la verdad es que está muy lindo de gente y ahí se siente mucho agite, muchas ganas. La verdad es que se ve todo verde y la verdad que es muy, muy, muy lindo y contagia muchas ganas de estar acá. De estar ahí, de seguir batallando como venís batallando vos hace tiempo contra el embarazo adolescente, contra la información a las pibas y a los pibes. Fundamental. Exactamente. La verdad es que hoy me enteré que, por ejemplo, en un colegio los pibes se están pidiendo y exigiendo ellos mismos educación sexual integral en un colegio católico. Y la verdad es que eso demuestra mucho que ellos están muy empoderados también y empoderadas, claro. Con ganas de que se los escuche y se las escuche y que se les dé las herramientas para poder decidir sobre sus cuerpos. Y la verdad es que decidan lo que decidan, que estén acompañados y acompañadas, que tengan información, pero sobre todo eso, ¿no? El acceso a la información, y son ellas mismas las que lo están reclamando, y se ve hoy acá, se ve en las escuelas, se ve en las redes sociales, se ve en todos lados. Las ganas que tienen los pibes y las pibas de recibir educación sexual integral, sobre todo, que es lo que más se reclama. Claro. Y no tener que libres. Pasar. Y de ser libres. Exactamente. Hablamos de derechos y libertades, y eso es lo que no se les está dando. Con la educación se le dan esas posibilidades. Exactamente. Y acá lo que se ve es eso, un montón de chicos y de chicas peleando por ese derecho a elegir, a decidir, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, te agradecemos mucho, Sofi. Esperamos muchas gracias fotos en el otro espacio, en Diario Digital Femenino. Habrá un montón, que hay mucho para fotografiar. Un abrazo grande y disfruten de esa plaza. Disfruten bueno, mucho. Gracias. Un besito. Chao, chao.